Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Muy grato para mí también estar aquí en este momento para participar de este programa bíblico. Le recordamos que estamos hablando del capítulo 5, donde aparece un rey arrogante, ¿no es cierto?, que no hace caso a lo que sabía. Él vive su vida disipada, está en un momento muy terrible de ocupación. Digamos, el ejército está afuera, están rodeados, pero él se cree seguro. Vienen por debajo, en realidad. Vienen por debajo, por pero el ahí centro está, de la ciudad. Pero él está en toda la fiesta cuando de improviso aparece una mano que comienza a escribir, se desespera y traen a Daniel. La madre, ¿no es cierto?, dice que trae a Daniel, o le sugiere al rey que lo invite porque él te va a decir lo que... Quédate tranquilo, no hay problema. Él te lo va a descifrar. Bueno, yo no pero sé qué pasa. Pero ese era el problema, el mensaje del profeta. Claro. ¿Cuál es el mensaje? Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey, dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Vuelvo a insistir sobre esta idea. Esto me está diciendo el conocimiento que tenía Artajerjes de Nabucodonosor y de su historia. Y que ya se le había acabado un poquito los efectos del alcohol. Pero estaba consciente de la situación, o sea, sabía exactamente. Y dice, yo he oído que de ti, que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Está parecido esto al capítulo 2, porque dice después, y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Pero él intuía que era un juicio que ya estaba llegando a su término. Y pensando en esto del juicio, hay un teólogo alemán, Dietrich von o Bonhoeffer, un conocido teólogo alemán, víctima de los nazis. Él dijo una vez, solo hay una pregunta de real importancia en la vida cristiana, y esta pregunta es, ¿cómo sobreviviré al juicio final? ¿Cómo sobreviviré al juicio final? Yo creo que a veces no tomamos en serio esto del juicio, ¿eh? Porque uno dice, yo estoy de parte de la justicia, del amor, amo a Dios, amo a mi prójimo, pero en el momento en que nos enfrentemos a una situación difícil, no sé, Dios dará alguna oportunidad para arrepentirse, pero si no hemos caminado conscientemente con Dios... O hemos desaprovechado las oportunidades que Dios nos da. Claro. La otra vez leí acerca de un artículo en relación al cielo, que todo dice que vamos a ir por mil años al cielo, el milenio, y ya dice que se van a revisar los libros, y entonces va a aparecer, por ejemplo, que uno no encontró una persona en el cielo y va a pedir explicaciones, por lo menos, y entonces dice que vamos a juzgar. Entonces el autor dice lo siguiente, yo creo, dice, porque no lo especifica la Biblia, yo creo que en el cielo no vamos a ver los pecados, sino las oportunidades que tuvo la persona y las desestimó reiteradamente hasta que al final el Espíritu Santo se apartó de él. Había cometido el pecado imperdonable, claro, que no es ningún pecado en particular, sino que es una actitud de rebeldía. Exactamente. Constante. Y yo creo que aquí pasa esto, y en la vida de este hombre pasó todo esto por su día, por su mente, digamos, y al final dijo, vaya, parece que me equivoqué, pero Daniel le va a interpretar el sueño. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean, porque le ofreció dones. ¿Para qué? Hay varias razones que algunos escritores ponen por qué no rechazó los dones. Primero, porque ella sabía lo que venía, puede ser una razón, de qué le servían, ¿no es cierto?, los dones, si ya venía el ejército y iba a tomar todo el imperio. En segundo lugar, podría haber sido políticamente o relacionalmente malo haber recibido dones de un rey que es atacado y muerto. Inteligencia social en ese claro. caso. Claro, bueno, pero son interpretaciones que algunos hacen. Lo otro que podríamos agregar, que él era un anciano de mucho más de 80 años. ¿Y para qué le sirven los dones cuando lo que le sirve ahora es estar Estar relacionado bien relacionado con con Dios. Dios? El resto lo demuestra, ¿no es cierto? El instante en que están viviendo, que no sirve de nada en realidad. Y aquí viene, entonces, temblando, temía, ¿no es cierto? Dice más cuando su corazón se ensoberbeció, le está recordando la historia. Qué fuerza, ¿eh?, para decirle a un rey el problema que tiene. Y le dice que fue echado con los animales, qué sé yo, le recuerda toda la historia. Y tú, su hijo Belsasar, y aquí viene la terrible, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ahí viene el sermón Qué y la terrible, ¿eh? aplicación. Acuérdense, son 1.000 personas que están allí. Los principales, Los los príncipes, todo. príncipes de todas las comarcas, quizás no sé cuánto, y le está diciendo con qué claridad es su problema. No sé qué habrán pensado el resto. Entonces, en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, o sea, está interpretando Daniel. ¿Y qué le dice? Le dice: y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin, y esta es la interpretación. La frase cortita, ¿qué es lo que dice? Contado, pesado, dividido. Son Claro. verbos solamente, actos. Actos, o sea, son verbos, pero está diciendo, porque la menen en realidad, interesante que dice menen, contó, Sí, como decir, una reiteración, un énfasis. un énfasis para decir, mira, como que te vieron todo tu proceder. Y la suma de todo tu andar, tu camino, tu reinado es negativo, lamentablemente. Y Dios le va a dar la interpretación adecuada a él de las palabras, porque podría haber dicho contado. Después, esta es la interpretación, asunto, ¿no es cierto? Después dice tekel. Y tekel significa Pesado. pesado. Tiene que ver con la balanza Con la esa, balanza. que O es el símbolo sea, de la justicia. puse la cosa, lo conté, puse tantas cosas, puse la vida de él, 30 años, 40 años, y ahora te están pesando. A ver qué es lo que hay en esa pesa. Y dice: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Qué terrible. Juicio. O sea, no Veredicto. voy a decir así, no está el peso exacto. Y por último aparece la palabra Pérez, que no está arriba. Ahora se nos confunde un poquito, porque ahí arriba dice Uparsin, y ahora aparece en 28 Pérez, dice. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasa? Aquí en la forma singular, y luego aparece en la forma plural. Es exactamente. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Voy a agregar algo mío, que están allá afuera entrando. Cuyas tropas están entrando a la Cuyas ciudad. tropas están entrando aquí. Oye, qué terrible esta cosa. ¿A dónde podemos llegar? A las consecuencias que podemos llegar. En realidad hay tres acusaciones que se le hacen al rey, ¿no es cierto? La primera de ellas dice que él no se humilló, no se arrepintió. Segundo lugar, profanó los ídolos. Y en tercer lugar, se olvidó de glorificar a Dios. Bueno, que sea para nuestra experiencia lo que estamos conversando y lo que estamos diciendo, tomémosla en serio. Dios un día dará un juicio. Estemos de acuerdo con Él, tomados de su mano, para que Él sea un juicio que dé el veredicto a favor nuestro. Bendiciones de mi parte. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana.